Cone Fernández. En deportes. Muy bien, segunda hora formal, porque nos pasamos un poco más. Cone, ¿estás por ahí? Silvio, acá, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Sí, Pasó tiempo, pero bueno. Pasó mucho. Pasó Argentina, viste que yo había dicho antes del partido que ganamos, que nosotros le ganamos, como decimos la mayoría. La Copa América. Claro, si no ganamos no salíamos al aire, ¿te acordás? Y ganamos, pero claro. No sé qué pasó. No te eché igual, ¿eh? Ganamos. Sí. No, pero pasó un montón y estamos en los Juegos Olímpicos también. Sí, ya estamos en los Juegos Olímpicos. Nosotros que le venimos dando rosca hace un año desde que se suspendieron, ¿te acordás? Claro, claro. Veníamos diciendo el famoso Tokio 2020 +1, la manera marketinera. Claro. Bueno, parece que finalmente es Tokio 2020 porque no les dio para cambiar o para poner el +1. Ya tenían los carteles hechos, eso es lo que pasa. Sí, no iban a poder hacer todo el cambio claro. En todo lo que ya habían hecho. Pero bueno, lindos Juegos Olímpicos, me gusta el horario, este horario nocturno, que comienza eso de las 9, 10 de la noche y finaliza a las 11 de la mañana del día siguiente para nosotros, obviamente en Japón, en la parte... digamos, asiática, es todo lo contrario, ¿no? Arranca la mañana y termina la noche como debería ser. Pero bueno, el cambio de horario a mí un poquito me gusta todo esto porque te vas a dormir viendo algo y te levantás ya con algo. Ya con un resultado. Entonces, con resultados, con deportistas disputando medallas o clasificaciones. La verdad que me encanta lo que está sucediendo. No estamos bien, ¿eh? No. En lo que es el medallero, lo que son las competiciones, hubo varias sorpresas. Sí, el fútbol, por ejemplo, a quien yo le ponía una cartita de esperanza para lograr algo, si bien pasó que obviamente los distintos equipos del fútbol argentino y sobre todo los europeos no se dieron los mejores jugadores. El equipo para mí de Fernando Batista era competitivo, pero sin embargo se quedó eliminado en la primera instancia en manos de España, que España últimamente parece nuestro padre deportivo. Sí, nos ganan un montón de cosas. Nos ganan un montón de cosas y para colmo a esto le sumamos lo que fue la derrota hoy en básquet, 81-71, que complica un poco las cosas, porque si bien el partido a ganar, a ver, jugamos contra Japón dentro de dos días, debería Argentina ganar por una buena cantidad de puntos, sobre todo sacándole diferencia a Japón, para que después Estados Unidos le gane a República Checa y así entrar como uno de los mejores terceros, porque clasifican los primeros dos de cada grupo y los dos mejores terceros. Entonces, Argentina tiene esa cuota de suerte, si queremos llamarla de alguna manera, de que uno de los terceros se enfrenta ni más ni menos que al Dream Team, a Estados Unidos, que supo perder ya por estos Juegos Olímpicos contra Francia, que fue una gran sorpresa, y no perdía contra un equipo, contra una selección, perdón, en Juegos Olímpicos, desde que Argentina en el 2004 le ganó. Exacto. Entonces fue todo llamativo. Pero bueno, recémosle en esta oportunidad a Estados Unidos para que Argentina, ganándole a Japón, pueda estar en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de básquet. Ahora tiene que crecer y mucho el seleccionado de la Oveja Hernández porque se comió una paliza con Eslovenia, se comió una derrota categórica contra España, fueron 10 puntos, si bien hubo momentos de alto nivel, de buen juego, España todavía domina esa instancia del juego donde las cosas se ponen bravas. España mete y Argentina a veces marra esos tiros y se complica bastante. Nacho, yo escuché bien y vos dijiste que deberíamos rezarle a Estados Unidos. Exactamente. No sabés lo que me puede llegar a costar. No prometo nada, ¿eh? No. Bueno, por lo menos una velita, no sé si... claro. No te pido rezar, pero bueno, por lo menos hacer fuerza un ratito por Estados Unidos. Cruzamos los dedos o ponemos el emoticón ese que tiene los dedos cruzados. Bueno, eso me gusta también, dale, podría ser. Pero bueno, acá lo importante es que Estados Unidos le gane y por una diferencia importante a República Checa para tener esperanzas. Te decía, Silvio, Oscar, que hoy vamos a tener bastante actividad porque va a jugar el handball masculino y jugamos el clásico frente a Brasil. Esto va a ser a partir de las 21 horas, así que nos quedaremos prendidos al televisor a ver qué es lo que genera la selección argentina de handball masculino, que tiene que ganar o ganar, y Brasil también tiene que ganar o ganar. El que pierde queda eliminado. El que gana tendrá chance de pasar a la siguiente instancia, tendrá que ganar su siguiente encuentro. Pero bueno, no deja de ser un clásico y con esta frutillita de que el que pierda queda eliminado. Argentina viene haciendo las cosas bien, tiene rivales bastante difíciles, rivales bastante difíciles, campeones medallistas olímpicos, campeones del mundo. Entonces no se le puede pedir un milagro, pero sin embargo es competitivo el seleccionado de handball. Bueno, esperemos que hoy sea más que competitivo y le pueda ganar a Brasil para soñar con una posible clasificación. Después tendremos ciclismo BMX, el estilo BMX. El callejero. Claro, una especie de callejero con pista. Está Nicolás Ezequiel Torres. Ayer lo vi un rato, la verdad que es dificilísimo. Son alrededor de 15-16 segundos de una pista dura que tiene como montañitas para saltar, para movilizarse, obviamente, sobre esta pista que te menciono. Y bueno, tiene que salir entre los primeros cuatro para clasificar a una posible final y, obviamente, conseguir la segunda medalla para la delegación argentina. Ayer se consiguió la primera, el seleccionado de Seven de rugby, hablamos de los Pumas, le ganaron 17-12 a Gran Bretaña, también otro de los grandes candidatos que tenía, y cosechó la medalla de bronce, la primera y hasta el momento la única, y teniendo en cuenta que el fútbol se cayó, que bueno, que el básquet no parece que levante cabeza, y un posible cruce en cuarto de final sería durísimo, sería Francia o Croacia, alguno de los grandes candidatos, pero bueno, esperanzados todavía. Prestémosle atención a Nicolás Torres, que a partir de las 22, Oscar se va a estar participando, y después a partir de la medianoche, todo vela. Lucía Falasca con Láser Radial, después tenemos a Belén Tabela y a Lourdes Karskoff con el estilo 470, van a estar también disputando su quinta regata los abanderados. Hablamos de Cecilia Carranza y de Santiago Lange, con posibilidades también de meterse en la siguiente instancia. Están cuartos hasta este momento, y de ganar obviamente podrían llegar a pasar y poder pelear por una medalla. Una medalla. Recordemos que tenemos una sola, ¿no? Claro, la que mencionábamos del rugby, es la única hasta el momento. Sí. Tampoco se disputaron tanto el primer día con la Paula Pareto. La verdad que nos dolió y bastante, porque uno creía que mínimamente podía llegar a cosechar la de bronce. Sin embargo, en cuarto de final una lesión, después no pudo resistir a la portuguesa, que le ganó bien. Y bueno, Paula Pareto se retira del judo, que esto también directamente, se retira del judo, ya tiene 35 años. Aparte, pelea contra chicas de 19, 20 años. Claro. No solo es la diferencia física, que Paula la hemos visto entrenar de manera formidable, sin embargo, también el aguante, ¿no? Que un cuerpo de 19 contra 20, que pelean cada 2 horas, 3 horas, recuperarse de alguna manera. El recupero es el tema ahí, El recupero. Y la otra mala también es el tenis. El tenis no ha quedado nadie de pie. No quedó nada, ¿no? El seleccionado argentino, no. Diego Schwartzman, Nadia Podoroska, que eran nuestras grandes candidatos, perdieron en octavos de final. Ambos dos perdieron en octavos de final. También el doble mixto, el doble masculino. No hemos tenido suerte tampoco en el tenis. Es verdad, hay grandes rivales. Está ni más ni menos que Novak Djokovic. Estaba Osaka. Osaka es la abanderada de China, y declaró que sufrió tanta presión en los últimos tiempos que no pudo hacer pie justamente en estos Juegos Olímpicos y perdió también en los octavos de final. Por eso también nos esperanzábamos con que se le abría el cuadro a Nadia pasando octavos de final, porque en cuartos no iba a tener que jugar contra Osaka justamente. ¿Vos sabés que subí una fotito de las Leonas en el Instagram? ¿Qué sabes de las Leonas? Sí, las Leonas bastante bien, ganaron su último partido, tenían que ganar, no estaban jugando de la mejor manera, habían tenido un empate y una derrota dura también contra Nueva Zelanda en el arranque, pero la verdad que bueno, siempre es esperanzador ver primero a Retegui como el head coach, claro, tanto de las Leonas como de los Leones, y tener la posibilidad de tenerlo a él como la cabeza de todo esto, y a las Leonas intentando de alguna manera revivir ese fuego sagrado que tienen los Juegos Olímpicos. Tengamos esperanzas, no es la mejor participación de las Leonas dentro, uh-huh, de un Juego Olímpico, uh-huh, pero viste, cuando sacás la chapa y la mostrás un poco, que quizás algunos equipos se achican, bueno, en el mata-mata, Argentina, claro, las Leonas sobre todo, ya están, claro, ya están clasificadas a los cuartos de final. Hay que ver lo que suceda en el último partido para saber si en qué posición van a terminar y, uh-huh, el rival de la instancia siguiente. Claro. Entre más arriba, obviamente. Sí, es más complicado, es más difícil, sí. Es más difícil, sí, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Pero bueno, le ganaron a Japón, tendrán la posibilidad de disputar el último partido y de poder, obviamente, ganar y clasificar lo más alto para que el rival siguiente sea un poquito más leve. Uh-huh. Y el, uh-huh, último es el hockey masculino, que juega mañana también a las 7 de la mañana. Esto que te decía de levantarse y tener actividad, buenísimo. Uh-huh. Tienen que jugar contra Nueva Zelanda. El que gana clasifica. Otro mata-mata que tenemos, claro, en zona de grupos. Claro. Los Leones, que vienen con 2 derrotas, un empate y tan solo una victoria. Por eso te digo, ganar o ganar. Y podrían llegar a estar cuartos nada más. No, y jugarían contra el primero del otro grupo. Entonces, uh-huh, sería bastante difícil. Pero son los medallistas olímpicos de Río de los Juegos Olímpicos pasados. Ganaron la de oro. Tienen también un poquito de chapa, pero no están de la mejor manera. Perdieron con India categóricamente. Perdieron con Australia 5-2. Oh, claro. Hay unos sensores que llaman la atención. Sí, hay unos golpes bajos. Hay unos golpes que son difíciles. Sí. Bien, Cone. ¿Alguna cosa más? Contame algo de Relatores. ¿Qué estás haciendo en Relatores? En Relatores se está disputando la fecha número 3 de la Liga Profesional. Estuvimos, por supuesto, con prácticamente todos los partidos que estuvieron en la primera división. Y este, uh-huh, fin de semana va a arrancar la cuarta, porque viste cómo es el fútbol. Sí. Nunca se detiene. Arranca el sábado, vamos a estar con Racing Sarmiento, con Independiente Platense, River Huracán, San Lorenzo Banfield. Así que nos van a poder escuchar a través de la plataforma Relatores. Bajan la app justamente en sus celulares, plataforma Relatores, y si no, por la 870 Radio Nacional, que ahí también nos pueden sintonizar, ahí van a poder escuchar toda la fecha de la Liga Profesional. Perfecto, Cone, completísimo. Bueno, te esperamos el jueves, ¿eh? Dale, perfecto. Dale. Hasta el jueves que viene. Nos escuchamos el jueves. Buena semana. Un beso grande, chau.